Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una edición más de La Rayuela. Este día jueves 4 de septiembre. Bueno, les recordamos una vez más que la pandemia no ha finalizado. Estamos en un momento crítico muy delicado y creo que es la hora de que cada uno de nosotros tome su propia responsabilidad de cuidarse y cuidar a los suyos. El día de hoy tenemos la grata presencia de Gustavo Cabrera. Gustavo Cabrera, un querido amigo de esta casa, fotógrafo, músico, pues gestor cultural. Y fíjense ustedes, el día de hoy él viene a conversarnos sobre las kombuchas. ¿Ustedes han escuchado las kombuchas? Bueno, él nos va a contar qué son las kombuchas, cómo se las prepara, para qué son buenas, en fin. Querido Gus, un abrazo a la distancia, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Hola Bachita, buen día, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Yo les voy a contar algo, amigas, amigos, y esto es una infidencia. Resulta que, como ustedes saben, tenemos que usar ahora estos medios virtuales, ¿verdad? Y bueno, Gustavito se afeitó, se peinó, se perfumó y todo lo demás, pero a última hora no le funcionó su cámara. ¿Qué tal? Bueno, nos hemos reído mucho con él, por eso le decía yo que hasta habría podido quedarse en pijamado. Pero bueno, son esas cosas también que nos pasan en el día a día hoy en tiempo de pandemia. Entonces, creo yo que de todo esto vamos a tener que aprender, de hecho lo estamos haciendo ya. Y una de las cosas que creo que, sobre todo, espero que aprendamos es a ser más, ¿qué diría yo?, más solidarios, más humildes, en el término real de lo que significa la humildad, ¿no? Más alegres, tal vez, con más esperanza que nunca. Así es que, nada, Gus, por favor, sobreponte de este momento difícil, de la afeitada, de cambiarte de ropa, y conversemos. ¿Qué son las kombuchas? A ver, verás, la kombucha, para comenzar, te voy a contar que es una casualidad absoluta en mi vida. Simplemente algún rato, alguien me dio un SCOBY, que el SCOBY es ese como, es como el hongo. En realidad no es un hongo, ¿no? Con el que se prepara la kombucha. Así como, no sé si tú has visto los yogurts que se preparan con esos honguitos. ¿Cómo no? Es claro. Algo similar. Digamos, no tiene la misma forma, es otra cosa, pero en realidad resulta que no es un hongo. Lo que pasa es que yo soy un poco vehemente así en todas las cosas. Entonces, claro, cualquier vaina en que me meto me dedico así a investigar. Tampoco es que me sé mucho, ¿no? Entonces comencé a dedicarme a preparar mis kombuchas. Y algún rato, por una casualidad de esas de la vida, le terminé haciendo probar a mi hermana, a mis vecinos, porque estaba rica, ¿no? Y claro, me dijeron, puedes prepararla y mezclarla con frutas y toda la cosa. Entonces, ay, Gus, prepárame una que no sé qué, deberías vender, que no sé cuánto. Nunca se me ocurrió, imagínate. ¡Qué bien! Entonces, resulta que me comenzaron a pedir kombucha, ¿no? Y claro, ahora estoy haciendo las tales kombuchas con frutas y estoy promocionándolas y vendiéndolas. Tampoco es que vendo un montón. Pero bueno, o sea, es un emprendimiento pequeño desde la casa. Y a la gente le gusta, ¿no? La kombucha, a ver, lo que me preguntabas, ¿qué es? Es básicamente un fermento. ¿Ya? Y claro, el fermento ocurre en base justamente a este SCOBY, que te digo que le dicen que es un hongo y realmente no es un hongo. No me acuerdo cómo le decían, es como una simbiosis de bacterias y levaduras. ¿Ya? Que se forman del mismo... Esto se hace con té verde o con té negro, ¿no? Yo lo estoy haciendo básicamente con té negro, pero me han pedido con té verde. Entonces, el sabor podría ser un poco como una chicha con... Como la chicha, pero con sabores, digamos. Claro, tiene un poco esa onda del sabor del fermento, ¿ves? Pero realmente no se parece a la chicha. Es una bebida mucho más líquida partiendo del hecho de que es con té. O sea, sabe a un té fermentado. Y claro, el tema es que no hace falta ponerle, por ejemplo, no le tienes que poner limón y sin embargo es una bebida cítrica. Ah, y es mira. Por el fermento. Y entonces, claro... se hace a partir de té con azúcar, yo le hago con azúcar morena, me ha resultado mejor, fermenta mejor, y lo dejas fermentar, se hace un primer fermento que es con el SCOBY. Entonces, haces el té con el azúcar y el SCOBY se alimenta del azúcar. Entonces, a partir del azúcar produce la fermentación y produce levaduras y todo ese tipo de cosas. Entonces, al día siguiente o en un par de días, dependiendo de el té ya está, comienza a agarrar un sabor cítrico. Y mientras más lo dejas fermentar, se va volviendo más cítrico todavía. Y no solo eso, sino que van saliendo como burbujas. Es decir, es como una gaseosa. No sé si tú has probado la Orangina de Mora. Claro, claro, riquísima. Además que nos ha acompañado desde la infancia, creo, esa. Claro, la kombucha de mora es casi exacta. Solamente que natural, ¿no? Ah, mira, qué interesante. ¿Y para qué? Si hablaríamos de las bondades de las kombuchas, cuéntanos. Bueno, yo, o sea, no te podría afirmar así a ciencia cierta, pero a mí me ha servido mucho en temas digestivos. Por ejemplo, después de comer un vasito de kombucha me baja totalmente la digestión. Es más, uno de los amigos que me compra la kombucha resultó que se le arregló el estómago de su acidez, un montón de cosas, ¿no? Porque de lo que he leído tiene un montón de bacterias... buenas para el organismo, que te ayudan a la digestión, que son, ¿cómo es que les dicen? Probióticos. Probióticos, claro. En esta época de crisis, en esta época pandémica, sin lugar a dudas, muchas personas han emprendido, ¿no? Yo creo que, mira, yo conozco el caso de personas que estaban, por ejemplo, en agencias de turismo importantes acá, y hoy están iniciando un emprendimiento de fritadas, de dulces, cosas así, para entregar puerta a puerta. Entonces, yo creo que esta condición también de la crisis nos ha empujado a ser un poco más creativos, Gus. Sí, claro. Yo tengo una visión al respecto, ¿no? Ya te digo, o sea, lo de la kombucha es como una casualidad, pero... Tengo una visión que desde hace rato, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre me he dedicado al tema artístico y desde esa perspectiva nunca he sido así como muy empresario, que se diga, ¿no? Es decir, yo he vivido de lo que yo hago. O sea, hacer música, hacer fotografías. Cuando tuve un estudio, yo tenía la sensación de que tenía una empresa y no, lo que tenía era un espacio de trabajo, ¿me entiendes? O sea, por eso ni siquiera es que llegué a tener el estudio así comercialmente famoso ni nada de eso, porque no era como lo mío. Sin embargo, claro, me doy cuenta de un montón de cosas con el tiempo, y claro, está dentro de todo lo malo, esta crisis creo que nos está ayudando a ver algunas cosas, porque yo veo que es un problema de todos, y me incluyo, de la clase media, ¿me entiendes? Que nos han hecho ver ciertas cosas como aspiraciones que finalmente se transforman en una especie, por un lado, de autoesclavismo, y por otro lado, de prejuicio, ¿no? Yo tenía una pareja que preparaba unos bolones riquísimos, preparaba empanadas de verde, hacía pan de yuca y toda la cosa. Y ella soñaba con tener una cafetería, pero decía, como toda la clase media, ¿no? Decía, qué bestia, cómo me gustaría tener una cafetería, pero un sitio lindo así. Entonces, claro, pensamos en el sitio lindo, ¿me entiendes? Claro. Y está, pero el sitio lindo resulta que comprar la cafetera te cuesta $5,000. Así es, claro. Y entonces, claro, resulta que te metes en una cosa que después no puedes manejar. Y sin embargo, yo con ella a veces nos íbamos, porque nos gustaba mucho el tema de las comidas, como decíamos, las huecas, ¿no? Nos íbamos a Sangolquí, donde había unos sangolquinos en Conocoto, unos hornados, pero espectaculares, ¿no? Y había unas señoras humildes, que eran cuatro señoras que estaban trabajando a full, y había una cola de gente. Entonces yo le decía a ella, decía, mira, te aseguro, estas señoras tienen mucho más recursos que nosotros. Lo que pasa es que trabajan humildemente, sin estar con aspavientos, sin estar pensando en que la cafetería tiene que ser bonita. Te aseguro que todos los que estamos comprando aquí tenemos, por prejuicio, mucho menos recursos que las señoras. Ellas simplemente lo hacen de una manera humilde, ¿no? Y así conozco un poco de casos. Yo estoy de acuerdo con eso. La verdad es que eso creo que nos ha hecho falta o nos hace falta todavía, ¿no? Es decir, poner los pies, pero bien atornillados en la tierra, para empezar. Exacto. ¿No? Y yo creo que nos ha hecho ver eso. Además, ubicarnos en quiénes somos, qué queremos, pues, ¿no? Y eso es importante, porque en realidad queremos de la noche a la mañana tener todo. Y si es posible, sin esfuerzo, mejor todavía. Y si es posible, un poco más de lo que... Por supuesto, claro. Generalmente es más de lo que necesitas, ¿no? Porque, claro, a mí me pasa que yo me doy cuenta que yo viví una crisis terrible con mi esposa, que se enfermó 9 años con cáncer, finalmente falleció. Y bueno, pero me doy cuenta que a pesar de toda la crisis y todo eso, vivo cómodo. Es decir, uno no necesita más de lo que realmente necesita. O sea, si puedes tener algo más en buena hora, pero vivimos en un medio demasiado consumista y perdemos la conciencia de lo que realmente necesitamos, y todo se transforma en necesidades materiales. Y entonces, claro, a mí me ha pasado últimamente, por ejemplo, claro, yo no tengo un montón de recursos, ya sabes que aquí vivir de fotógrafo o de músico es tenaz, ¿no? Pero bueno, o sea, cuando se me daña el carro, necesito sacar un préstamo del banco. Me hacen problemas para darme un préstamo ridículo de $2,000. Y cuando no se me daña el carro, me llaman para ofrecerme un crédito. Y ahí sí no me dan ningún problema. O sea, es decir, cuando no tienes necesidades, te quieren clavar un crédito. Eso es el consumismo. Entonces, yo estoy seguro que mucha gente le ofrecen, vea, señor, dice cuánto, tiene un crédito preaprobado de $1,000, ¿verdad? Entonces dicen, chuta, no necesito realmente ahorita, pero pucha, voy a comprar el televisor de 60 pulgadas que quería, porque están bien las cuotas. Y entonces terminas comprando una cosa que no necesitas. Que no es prioridad, claro. Y sobre todo a crédito, porque está bien, aunque que tengas las aspiraciones, quieres la tele de 60 pulgadas, pero bueno, cuando la puedas comprar de contado, o sea, no te endeudes para eso. Estás dando plata a los bancos y te están cobrando por tu misma plata. Tú decías hace un momento, como fotógrafo, como artista, no es que me haya enriquecido. Yo creo que es el caso de la mayoría de los artistas como tales, ¿no? Es decir, no son buenos empresarios, porque obviamente sus pasiones y sus sueños van dirigidos a otro lado, ¿no? Claro, sin embargo, pues ahora, yo celebro esto de las kombuchas, te felicito ciertamente. Gracias. Y bueno, ¿cómo lo estás haciendo para distribuirlo? ¿Cómo haces? Ya verás, por la dificultad que hay ahorita de la movilización, es decir, mi carro tiene placa que termina en par, entonces yo puedo moverme los martes, los jueves y los sábados, y pasando una semana puedo el domingo inclusive, ¿no? Entonces lo que hago es coordinar algunas entregas, porque aparte, claro, no me conviene, yo estoy vendiendo la kombucha de un litro en $6. Entonces no me conviene hacerme un viaje, yo vivo en Tumbaco, no me conviene hacerme un viaje a Quito por $6. Eso por un lado. Por otro lado, que la kombucha necesita una segunda fermentación. Es decir, después de que tú ya la preparas y se fermenta con el SCOBY, la pones en otro recipiente. Y ahí sí, o sea, si me piden de fresa, entonces la pongo en un frasco de vidrio y le pongo las fresas. Necesita fermentarse con ese sabor. Entonces requiere por lo menos un par de días. Depende del nivel de la primera fermentación. Entonces requiere de un par de días para estar lista. Entonces lo que hago es coordinar varias entregas. Entonces si tengo, qué sé yo, 8 o 10 que entregar el jueves, claro, subo el jueves, pero ya para entregar 8 o 10 frascos, ¿no? Claro, claro que sí. Oye, ¿qué pasa con la parte, bueno, este emprendimiento de las kombuchas ha tenido muy buena acogida, porque inclusive en algún momento me preguntaban a mí por interno que si había kombuchas para diabéticos. Ya, verás, o sea, yo no me atrevo a decir, a dar una recomendación en ese sentido. Sin embargo, de lo que he leído, tiene sentido, ¿no? O sea, yo le recomiendo a la gente que investigue en tal caso, porque la kombucha se hace con azúcar. Sin embargo, lo que sí ocurre es que el azúcar se va perdiendo, ¿no? Es decir, si tú dejas una kombucha algún rato, leí en alguno de los artículos que para los diabéticos incluso es buena si tú dejas la kombucha fermentar más días, obviamente en refrigeración, porque si no se puede reventar la botella por el gas, ¿no? Claro. Y se va volviendo un poco más ácida, pero pierde el azúcar. Y sin embargo, creo que es súper buena, porque además, ya te digo, o sea, lo digo sin tratar de asegurar nada. O sea, la gente tiene que un poco averiguar ahí la cosa. Pero tiene sentido que, claro, cuando tú tomas más bien, parece que la kombucha absorbe el azúcar, ¿no? Entonces baja los niveles de glucosa. Eso es lo que he entendido. Tiene cierta lógica, pero ya te digo, no lo puedo asegurar. Es decir, no soy como científico. De acuerdo. Vamos a otro tema, Gus. Tú eres fotógrafo, músico también. Estuviste muchos años, o estás hasta ahora, con pandemia incluida, ligado al arte siempre. Sí. Sigues haciendo fotografías. Si hay alguien que necesita de tus servicios, ¿dónde pueden ubicarte? Sí, por supuesto, yo te dejo mi teléfono. También estoy en Facebook como Gustavo Cabrera o como Gustavo Cabrera Fotografía. Tengo otra que está vinculada al Instagram, que es Gustavo Cabrera Foto y Arte, ¿sí? Y en el Instagram está Gustavo Cabrera 63, todo en minúsculas y pegado, ¿sí? Gustavo Cabrera 63. Ahí pueden ver algo de mi trabajo y, claro, son medios también para comunicarse. Sin embargo, mi número telefónico, te cuento porque también dentro de esta pandemia, a pesar de que ha tocado un poco adaptarse al mercado ahora, o sea, en términos de precios y todo eso, pero he hecho fotos de algunos emprendimientos. Es decir, gente que está haciendo ají, que está haciendo panes, que está haciendo todo tipo de cosas, ¿no? También estoy haciendo fotografías para eso. Perfecto. Entonces, mi número de celular es 0999. 494-636. Perfecto, Gus. Ha sido un gusto poder escucharnos, aunque fuera por este medio. Suerte en tu emprendimiento, suerte en lo que haces, y por supuesto, quienes te conocemos hace más de 30 años sabemos lo bueno que eres realmente y realmente la calidad de ser humano y artista que eres. Así es que la verdad es que te deseamos muy, muy, muy buen éxito con esto de las kombuchas. Con la fotografía, pues tú eres un fotógrafo reconocido, un músico reconocido. Así es que vendrán tiempos mejores para todos. Y sin duda alguna podremos volver a abrazarnos personalmente. Seguro que sí, mi bachita. Sí, el número ese es lo mismo para, igual para las kombuchas, es un WhatsApp. Tengo WhatsApp ahí en ese celular, entonces, tanto para la kombucha como para trabajos de fotografía, cualquier cosa, ¿no? Estoy ahí. Y ya nos vemos de ver para llevarte una kombucha que pruebes. Gracias. Un abrazo, Gus. Gracias. Buen día. Suerte, un lindo día. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Los muertos no necesitan aspirina o tristeza, supongo. Pero quizás necesitan lluvia. Zapatos no, pero un lugar donde caminar. Cigarrillos no, nos dicen, pero un lugar donde arder. O nos dicen, espacio y un lugar para volar. Da igual. Los muertos no me necesitan, ni los vivos. Pero quizás los muertos se necesitan unos a otros. En realidad, quizás necesitan todo lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos tanto, si solo supiéramos qué es. Probablemente es todo. Y probablemente todos nosotros moriremos tratando de conseguirlo. O moriremos. ¿Por qué no? Lo conseguimos. Espero que cuando yo esté muerto, comprendas que conseguí tanto como pude. Soy tu amante, soy tu hermana, en mis senos hay vertiente. Te alimentas de mi fuente, como tú soy tan humana. Soy muchacha y soy anciana, puedo estar en cada esquina. Soy pagana, soy divina, y a pesar de ser tu opuesto, complemento cada gesto de tu andar y de tu vida. Soy el canto de la luna, del barullo y del silencio. Tengo prisa en lo que agencio, soy placer, buena fortuna. No soy una ni ninguna, soy un eco colectivo, con aquel mismo latido que traspasa las fronteras. No de estados ni banderas, más del fruto que consigo. Lamento, lleva siglos que condena al abuso y a la pena que limita el pensamiento y arrebata el sentimiento. Sueño con las libertades que proclamen las verdades y que abracen diferencias, arrancando la violencia de mis tristes soledades. Es tan sagrado, de mil formas y colores, de quimeras y de amores, harta estoy del patriarcado, que mis alas ha aplastado, no fue Eva la culpable, del castigo interminable, soy tu madre, soy tu diva, por siempre me quiero viva, soy tu encuentro inevitable. Mundos tengo dentro de mi andar.

por nuestra unidad. Corazón está ya por tu amor y tú que vida al Tíbet. Monta en camello, lee la Biblia, tiñe tus zapatos de azul, déjate la barba, da la vuelta al mundo en una canoa de papel, suscríbete al Saturday Evening Post, mastica solo por el lado izquierdo de la boca, cásate con una mujer que tenga una sola pierna y afeítate con navaja y graba tu nombre en el brazo de ella. Lávate los dientes con gasolina, duerme todo el día y trepa a los árboles por la noche. Sé un monje y bebe perdigones y cerveza. Mantén la cabeza bajo el agua y toca el violín. Baila la danza del vientre delante de velas rosas. Mata a tu perro, preséntate alcalde, vive en un barril. Pártete la cabeza con un hacha. Planta tulipanes bajo la lluvia, pero no escribas poesía. Vayas tú.

El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La obra Pensamiento Latinoamericano de la Duda a la Creencia, del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, está en circulación en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Valdano, en esta obra, consolida su larga trayectoria de pensador y ensayista. El pensamiento latinoamericano en parte es deudor del pensamiento que nos llega de Europa, pero macerado dentro de la situación propia de América Latina. Mira mis manos, mi cara, curtida por tanto invierno. En cada arruga de piedra, yo llevo el nombre de un muerto. Adquiera este libro de la colección Ensayos Antítesis en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Nuestro ensayo literario es una reflexión sobre América Latina. CCE en tu casa. No como una reflexión metafísica, sino como una reflexión del ser latinoamericano. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Fundación Crisfe y esta emisora presentan Prende tus ideas. Prende tus ideas. El que se prende, emprende. Emprende. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. El que se prende, emprende. Por eso le invitamos a que se prenda de este programa junto a nuestra anfitriona Manuela para encontrar soluciones prácticas para su emprendimiento. ¡Hola! Yo soy Manuela y me encanta estar aquí con usted. Sí, con usted también, con todos. En este espacio vamos a convertirnos en constructores de nuestros sueños. Quiero presentarles al primero de 10 capítulos de su serie radial, Prende tus ideas. Prende tus ideas. Volemos muy alto, pues recibiremos ideas prácticas para empezar con pasos firmes nuestro emprendimiento o negocio. Bienvenido y bienvenida. El que se prende, emprende. Hoy invitamos a amigos que conocen Fundación Crisfe para que nos cuenten su visión. Escuchemos. Mi nombre es Francisco. Soy un emprendedor. Aprendí mucho con la Fundación Crisfe, organización que beneficia desde hace 24 años a los ecuatorianos. Crisfe no tiene fines de lucro. Mantiene programas de educación, desarrollo territorial y emprendimiento. Yo soy Teresa, emprendedora también. Crisfe busca mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad, articulando servicios y proyectos replicables y sostenibles que tengan impacto en un mayor número de personas. Una parte de su trabajo es impulsar el emprendimiento. Emprende. Escuchemos la siguiente situación. Yo quiero construir una mochila a propulsión que nos eleve en caso de terremotos, erupciones o inundaciones. Yo, como soy ciego, quisiera fabricar llaveros parlantes para ubicar las llaves con facilidad. Ese momento preciso, cuando se las necesita y no aparecen. Prestaría un servicio a quienes tienen discapacidad visual como yo. Y también a los despistados que no saben dónde dejan sus llaves. Yo quiero montar un negocio de cultivo y venta de productos orgánicos con mi comunidad. Prende tus ideas. Un emprendimiento tiene que ver con nuestros sueños, con nuestras ideas, con la respuesta que podemos dar a dificultades o necesidades del mercado. El emprendimiento es de personas que se atreven a plasmar en la realidad sus sueños. Escuchemos a nuestros emprendedores. El emprendimiento gana gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica, iniciar negocios y pasar de ser empleados a empleadores. ¿Usted ha visto los círculos que se forman en el agua cuando tiramos una piedra? En emprendimiento, a esos lo llamamos círculos virtuosos. Y es que una cosa lleva a la otra, y esta a una tercera. Escuchemos lo que nos cuenta Teresa. Hace años, en Chachimbiro, Imbabura, un grupo comunitario de mujeres emprendedoras, aprovechando las aguas termales que ahí tienen, construyeron piscinas. Instaladas las piscinas de aguas termales, enseguida nacieron otras necesidades. Los que llegaban tenían que comer, poner gasolina, hospedarse. Ahí se hace presente el círculo virtuoso del emprendimiento. La comunidad puso negocios de comida, kioscos, fondas y hospederías para atender a los turistas, convirtiéndolas en fuentes de ingreso importantes para la comunidad. Así, el emprendimiento de las piscinas generó una cadena productiva con un alto impacto en el desarrollo comunitario. Prende tus ideas. El emprendimiento promueve innovación. Hace a los emprendedores creativos para que puedan inventar las soluciones a los problemas. Al ser pequeños, los emprendimientos están en capacidad de innovar. Escuchemos a Francisco. A mí me gusta la mayonesa con ajo y albahaca, pero en el mercado no la encontraba. Yo me preguntaba por qué esas industrias de alimentos no producirán cosas especiales como esta. Y la respuesta es simple. Si soy empresario y tengo mi mega industria de mayonesa, para mí va a ser muy difícil cambiar mis recetas o mi infraestructura si quiero poner ajo y albahaca a mi mayonesa. Pero un emprendedor que está recién empezando tiene la posibilidad de crear condiciones para hacerlo. Para él es más fácil innovar. El que se prende, emprende. El emprendimiento crea oportunidades de trabajo, activa la economía, genera círculos virtuosos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, construye cadenas productivas, motiva la innovación, promueve la competencia en el mercado y genera soluciones para satisfacer necesidades. Para que pongan en orden sus ideas de negocio, hay una herramienta muy valiosa, práctica y sencilla. Se llama Modelo de Negocio Canvas. Resume nuestro negocio en 9 cajitas. Fue desarrollado por Alexander Osterfalder para identificar la coherencia que existe entre los componentes de un negocio. Canvas permite visualizar en una sola imagen su modelo de negocio. Emprende tus ideas. Le ofrecemos elementos del modelo de negocio Canvas para ayudarle a enfocar adecuadamente su idea de negocio. Acompáñenos, este puede ser el inicio de su emprendimiento. Por hoy terminamos. Les esperamos en nuestro próximo programa. Hemos presentado Prende tus ideas. El que se prende, emprende. Llegamos a ti gracias a la Fundación Crisfey y a esta emisora. No olvide visitar nuestro sitio web www.crisfey.org para ampliar este y otros temas. Le esperamos. El que se prende, emprende. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, amigas, amigos de la rayuela, está ya con nosotros, como lo habíamos anunciado, Irma Hidalgo. Irma viene desde la Asociación Cultural San Antonio de Pichincha, pero hay que decir que ella tiene una trayectoria sólida, firme, desde la Escuela Latinoamericana de Teatro. Y con ella vamos a conversar qué están haciendo la Asociación Cultural de San Antonio de Pichincha como un colectivo cultural que a pesar realmente de algunos obstáculos, pues no se han rendido y están de pie y haciendo realmente muchos eventos, muchas actividades que tienen que ver con la colectividad. Irma, un abrazo grande, bienvenida siempre a La Rayuela. Un gusto poder saludarte, aunque sea a la distancia, pues. Bienvenida, te escuchamos. Gracias, Beatriz, un abrazo. Gracias por haberme invitado a este espacio, tomándome en cuenta, pues. Un abrazo a los oyentes. Estamos prestos a seguir utilizando y ocupando estos espacios para acercarnos un poquito más. Que si bien es cierto, esta pandemia nos ha agarrado desprevenidos. Hemos estado un poquito preocupados cómo vamos a accionarnos y cómo vamos a darle continuidad a toda la tarea puntual que hemos venido haciendo hace muchos años, pero no ha sido un limitante, más bien al contrario, ha sido una especie de ancla para podernos acercar un poquito más a la comunidad, a los niños, a los jóvenes, a quienes nos debemos con nuestra actividad cultural. En cuanto a la situación de nuestro centro cultural, la IE, en la mitad del mundo, donde en un espacio hermosísimo en San Antonio de Pichincha, hay gente que no conoce dónde es San Antonio de Pichincha. Hablo por mí misma, porque nosotros somos migrantes retornados, que si bien es cierto, nos formamos acá en la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Teatro, Facultad de Artes, pero venimos haciendo un trabajo puntual desde afuera. Estamos dedicados a la formación de jóvenes, a la formación de niños, a darles la mano dentro de la parte intelectual, cultural, porque pensamos que sin cultura no puede caminar la humanidad, no puede caminar un país. Y si no tenemos unas bases sólidas de identificar quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué lo estamos haciendo, nosotros no vamos a poder lograr el objetivo de formación. Al contrario, nos distrae muchísimo, porque entendamos que cultura es todo, desde los hábitos de convivencia. Entonces, la parte cultural dentro de la gastronomía, de los juegos que se están perdiendo, de la lúdica, de la literatura mismo, de las escuadras de lectura que hemos ido realizando con la comunidad y que la comunidad ha abrazado y le gusta, pues, que nosotros les demos oportunidad de manejar un libro. O sea, ellos lo han venido haciendo, pero nosotros tenemos estrategias didácticas como irnos empoderando de ese libro, de ese espectáculo teatral, de esa película, de cómo agrupar a esos niños cantores, donde nosotros vemos que sus madres han dejado un poquito sus tareas diarias y van llevando al niño a que vayan construyendo su futuro dentro de la parte cultural. Irma, conozco que realmente la aproximación del pueblo, de los ciudadanos de San Antonio, es importante frente a esta asociación cultural de Pomasquia. Sin embargo, de ello, ¿cuál es el mayor obstáculo que ustedes tienen? Porque hasta ahora, pues, más parecería que es un voluntariado de ustedes, pero recursos, ¿de dónde están recibiendo esos recursos? ¿Quién está apoyando esta labor? A ver, primero estamos bendecidos por Dios, porque Dios, de una u otra manera, siempre está pendiente de nosotros. Segundo, estamos pidiéndole también a Dios que el gobierno se preocupen los espacios, no solamente por nosotros, porque que si bien es cierto, hemos sido voluntarios, hemos puesto el hombro para poder remar en un solo lado, en una sola orientación hacia buen puerto, sin recursos, como tú lo has dicho, lamentablemente hemos sido víctimas de estos oídos sordos, de ese quemimportismo, de ese abandono, de esa desprotección de la cultura dentro de estos espacios. Y lamentablemente hemos tenido que un poco acoplarnos con la comunidad, que sí ha sido siendo apoyados por la señora de la esquina, la otra señora que viene trayendo el cafecito y demás, que no son recursos tangibles, pero por lo menos son recursos morales que nos levantan el ánimo para que podamos nosotros continuar con el espectáculo, para que podamos nosotros llevar con propiedad y con dignidad, como a cualquier sala, llevar nuestro espectáculo a los espacios de la comunidad, a la cancha de fútbol, al coliseo, a los nuestros gastos nos hacen impuestos. Y es por eso que también tenemos que agradecer al compañero Alex Troya, quien ha sido un soporte bien importante para nosotros dentro de este largo caminar, a Rosita Ponce, quienes han ayudado a que nosotros no nos desencantemos de esta tarea puntual y cultural dentro de la comunidad. La comunidad aplaude lo que ellos hacen, nosotros también ayudamos y apalancamos pues esta necesidad que tenemos de mantenernos de la cultura, como repito, sin cultura no pasa nada, no hay nada, porque no Irma, podemos tapar el sol con un dedo. Irma, realmente la crisis ha golpeado a todo el mundo, y ha golpeado de diferentes maneras, a unos más, a otros a lo mejor un poquito menos, pero realmente yo creo que la humanidad entera está devastada por esta crisis que ha durado además ya largos meses, ¿no? Sin embargo, sí hay que reconocer que el sector cultural ha sido uno de los que ha estado en pie desde el inicio de la pandemia y han sacado su mejor parte creativa, su mejor parte de desinterés, si cabe, y lo otro, la construcción de nuevos escenarios, de nuevas formas de trabajo con el público. Ustedes ahora mismo conozco que están desarrollando algunos proyectos y hay otros que vienen en camino. Hablemos de esos proyectos, por favor. Ok, gracias por traer a colación este tema de nuestros proyectos. En principio estamos en una radio, Ecuradio 92.5, con el programa Sin Libreto. Estamos acercándonos a la parte internacional, estamos con muchísimos invitados internacionales, que ha sido un boom, un poco para que conozcan pues de la tarea que estamos haciendo acá. Estamos preparando una serie de espectáculos infantiles, estamos a través de una plataforma que no sé todavía decirte cuál es la plataforma, pero que en su momento lo diremos por dónde vamos a salir. Estamos preparando algunas obras de teatro para adultos también, y estamos dentro de la construcción de la formación de, vamos a decirlo así, de la dignificación de los actores y actrices, porque estamos dictando unos talleres de socioproductivos, porque tenemos que buscar alternativas de sobrevivencia. Lamentablemente, no podemos darnos el lujo de que los niños sigan pagando su entrada. No podemos darnos el lujo de que la madre de familia deje de cobrar la comida para su casa para pagarnos una entrada. Entonces estamos acudiendo a la empresa privada, que es a la que realmente le corresponde esta tarea, aparte del gobierno nacional, pero la empresa privada también ya es hora de que tome la batuta al respecto, porque ellos van a ser beneficiados y van a ser... les van a retirar muchísimo la parte de los impuestos. Si es que ellos apoyan a la industria cinematográfica, a la industria cultural y demás, siempre y cuando estén inmersos en la cultura, hay una ordenanza que está dirigida a eso. Nosotros, sin embargo, estamos tocando esas teclas, pero no nos hemos detenido para seguir haciendo el espectáculo. Estamos haciendo un taller de clon también bellísimo, que nos va a servir, que de hecho hoy a las 5 de la tarde la clausura de este taller vacacional, que lo está auspiciando el patronato del niño. O sea, nosotros estamos recibiendo esa formación gratuitamente porque ellos lo están sufragando. Un poco en el sentido de ir manejando ya el personaje o el espectáculo a través de estos medios, porque ahora son nuevos formatos a los que nosotros nos tenemos que acoplar. Ya no tenemos esa facultad de abrazarnos, de besarnos, de hola, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos un cafecito, que era lo cotidiano, pues, lamentablemente, pero no queremos dejar de llegar a esos niños. Algún momento algún adulto mayor nos golpeaba la puerta, porque hacemos teatro también para adultos mayores, y nos decía, mire, profesora, y entonces, ¿cuándo va a venir el espectáculo? O sea, nosotros así como sin saber cómo responderle, pero porque no todo el mundo tiene un celular, no todo el mundo tiene una computadora, o sea, tenemos que ir evaluando también eso para cuando vayamos a dirigir el espectáculo. Estamos preparándonos también a ver si es que podemos hacer unas presentaciones desde tu ventana, desde tu balcón, donde nosotros, manteniendo el aislamiento, o sea, manteniendo la distancia, podamos llevar el espectáculo a grandes voces y que ellos, a manera de un balcón, de un gran teatro, de la gran comunidad, nos vean y nos aplaudan y nos griten, que nos aman, que nos quieren y que les gustó el espectáculo que le llevamos. Irma, ha sido un gusto enorme poder escucharte, saber que tienes buena salud ahora mismo, nos alegra inmensamente y claro, nuestro pedido de ánimo, ¿no? De paciencia. Esto no puede seguir más tiempo, esta pandemia no irá muy lejos, eso es lo que creemos, sobre todo si apoyamos con nuestros cuidados, nuestra responsabilidad individual también de tomar medidas, ¿no? De asepsia, en fin. Vamos a estar pendientes de la actividad que está realizando la Asociación Cultural de San Antonio de Pichincha. En alguna oportunidad tuve valga la oportunidad, ¿no? De estar en el Centro Cultural de ayer. Y realmente salí muy contenta porque estaba lleno. Hubo personas desde fuera, desde la calle, con mucho optimismo, diríamos, con mucha expectativa de lo que estaba pasando ahí. Por lo tanto, celebramos, lo digo a título personal, celebro realmente el trabajo que ustedes realizan. Estoy a las órdenes, La Rayuela, este espacio cultural de la radio de la Casa de la Cultura, igualmente. Sigan adelante, felicitaciones, y pues aquí estamos, de eso se trata, seguir sembrando cultura, porque además el arte y la cultura también es otra forma de resistencia. Mil gracias, Irma. Un gusto y un abrazo a la distancia. A ustedes, muchas gracias por abrirnos estos espacios desde el Centro Cultural Ayé. Ya saben que estamos aquí, que no nos vamos a ir, que seguimos resistiendo a la profesora Rosita Ponce. Gracias por soportarnos y por articularnos a todo el colectivo que siempre estamos diciendo presente, y a la Casa de la Cultura, pues también mis ánimos, porque yo sé que es un ente rector que algún momento nos dará la mano, nos seguirá dando la mano, porque indiferentemente la Casa de la Cultura también ha sido un protagonista dentro de nuestro caminar. Les saludo, les abrazo, gracias Beatriz por este espacio tan importante para articularnos con ese pueblo, esa comunidad que ahora mismo nos está escuchando y que aplauden que nos hayan abierto estos espacios. Un abrazo. Igual para ti, Irma, un muy buen día. Mil gracias por tu tiempo. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Piedra en camino. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca. Es mi destino.

recoger en la arena sus huellas de girasol. Sobre las calles de piedra, con las mujeres, las franjas del arco iris plantaron un corazón. Ven aquí, mécelo dulce, y levántalo aguerrido, al humo de las estrellas, el alelí de la piel, como una fresca bebida de candela y aguacero. Aquí fluye la alegría que de ellas voy a beber. Alma y tambores llegaron de todas partes, vinieron a enarbolar la carne de la magnolia, sus colibríes, el sol del tejido andino, sus cuerpos viene a pintar. Ven aquí, mécelo dulce, y levántalo aguerrido, al lomo de las estrellas, el alelí de la piel, la luna es flor que encendieron, flor y linterna, aquí fluye su coraje, con ellas voy a beber. ¡Sí hay los tambores! Son semillas de poder y de ilusión. Ilusión, ven a tocar los tambores al lomo de un girasol. Ilusión, las franjas de un arco iris plantaron un corazón. Las mujeres en la plaza, alma y coraje, abordan una campana con ventanas hacia el mar. Las franjas del arco iris son sus pasajes. El corazón es un ave, con ellas voy a volar, a volar. A volar. El corazón es un ave, el alelí de la piel. Ilusión, ven a tocar los tambores al lomo de un girasol. La carne de la magnolia, sus huellas voy a beber. Oscurecer.